Rock and Pop Interactivo es presentado por KFC está buenísimo. Radio Shack, soluciones sencillas a tus preguntas tecnológicas. Mr. Brown, de Bimbo. Dunkin' Donuts, disfruta tu momento. Ticabús, 50 años uniendo a nuestra gente en Centroamérica. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Buenos días, Honduras. Bienvenidos al último programa de este año de Rock and Pop Interactivo. César Villalta con René Torres, también un programa especial de la consola. Sí, ya cerrando este año 2012. Buenos días, señores. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a algunos que se están levantando tarde y a los otros que se están alistando para la comidita de medianoche, no sé. No, fíjate que hoy casualmente que venía, todos los salones de belleza están ya llenos, sí, abrieron temprano. René, mira, se fue a rapar. Hoy fuimos a la... Dios mío. Fuimos al salón. Pucha. Al fin hizo caso. Por fin. No, siempre lo he hecho eso, pero más que otra vez se me olvidó. Solo es que me quita el trapito que dice César. Así, por fin. Un ladito. Por fin. Bueno, ya va. Sí. Bueno, hoy tenemos un programa especial de la consola con Manuel Trinidad y con José Manuel Molina. ¿Cómo están, caballeros? ¿Listos? ¿Felices? Así es. Porque no hay de otra. ¿Ah? No. Sí. Con Wii U, con un Smart TV, ¿quién no va a estar alegre? Ojalá. De 42. ¿Ah? De 42. No, eso sí, no lo niego. El Smart TV, si lo compré, está increíble. No, esas cosas son del diablo, man. Sí. O sea que lo que hablamos aquí en este programa de comprar aparatos para no gastar tanto dinero, o sea, les valió. No, pero es que, man, es millonario, man. Eso es para personas pobres como nosotros. No, mira. No podías aprovechar una tienda por departamentos que hay un montón de moles por ahí. Pusieron unos descuentos de miedo y me salía como $700 comprar un Smart TV mensuales. Sí, sale me bien. Me salía miedo. Resulta. Sale bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tenés para hoy? Pues hay un programita, un pequeño conteo de cuestiones tecnológicas, de los mejores juegos que hubieron en el 2012, de los que consideramos que pudieron haber sido los mejores juegos del 2012. Y, a ver si tenemos llamada. Los quieren felicitar. Los quieren felicitar, a ver. Aló, buenas. Aló, buenos días. Saludos a todos ahí y que pasen un feliz año nuevo, hombre. Y pórtense bien, que nada les cuesta. Gracias. ¿Quién habla? Gracias. Julio César Velázquez. Un saludo, Julio César. ¿Qué hay para hoy? Vamos a estar ahí en reunión con la familia y esperando que este 2013 sea mejor que el de 2012, pues. Está bueno. Dios te oiga. Les deseo buenas vibras a todos ustedes ahí y que la pasen bien con su familia y con ustedes ahí y todo el staff de la Rock and Pop. Igualmente, un abrazo, mi hermano. Gracias. Bendiciones. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿qué te parece si arrancamos? Este programa que gracias a Tecnomundo, obviamente. Reparación y venta de consolas, videojuegos, pichingos. Toda papá. Reparación. Así que des una vuelta por Tecnomundo. ¿Con qué vas a arrancar, Banner? Voy a arrancar con un juego que fue anunciado hace algunos días, que es para el 31 de marzo del 2013, que se llama Fuse. Es un juego cooperativo de 4 personas. Con una vista en tercera persona, o sea, miras la espalda del personaje. Se llama Fusible. Se llama Fusible, exactamente. Oh, y la premisa es qué pasaría si la raza humana tuviera acceso a tecnología extraterrestre y esta cayera en las manos no indicadas. Entonces, cuando esto sucede, en un futuro muy cercano, no post-apocalíptico, muy cercano, la CIA toma las riendas de la situación y forma un equipo de 4 individuos a los cuales les pone Overstrike 9. Estos están formados por el ladrón más buscado por Interpol, por un ex mercenario. Me imagino que sí. Okay. Por un ex mercenario, por un detective y por un militar. Los 4 se unen para formar este equipo e intentar recuperar esa tecnología extraterrestre que se le conoce como Fuse. El juego, bueno, si ustedes han jugado Army of Two, si han jugado ese tipo de juegos donde uno utiliza, si va a jugar solo, utiliza a un personaje y el otro tiene inteligencia artificial, lo mismo va a ser para este. Si vos querés jugar solo, tus otros cuatro personajes van a tener independencia propia. ¡Qué salvaje! Sí, eso va a estar muy interesante. O si no, si lo querés hacer realmente entretenido, puedes jugar con tres amigos más, cada quien escoger su personaje. Su personaje de elección. Y cada uno obviamente tiene sus habilidades específicas. Cada uno te va a funcionar de manera diferente para avanzar en la historia. Bueno, recapitulo porque me equivoqué. Son un ex mercenario, un científico, un nerdo como de 14, 15 años, niño genio, un detective y el ladrón más buscado por Interpol. Se me saltó el científico. Ajá. Entonces, como se darán cuenta, cada uno de estos tiene sus habilidades más bien determinadas para avanzar en la historia. Bueno, y igual como nos han acostumbrado a la tecnología Cryotech en los últimos años, con Crysis y con Battlefield, tenés acceso a básicamente todo lo del medio ambiente, puedes agarrar casi cualquier tipo de arma. Como es un equipo especial de la CIA, obviamente te van a dar cualquier cantidad de armamento experimental para que logres recuperar la tecnología extraterrestre. Como se darán cuenta, la premisa está muy interesante y el hecho que lo puedas jugar, ya sea acompañado o lo puedas jugar solo, y que igual los otros tres personajes restantes tengan inteligencia propia, hace que el juego sea, por lo menos la premisa, sea algo innovador. Pero se puede jugar en línea también con ese. Se puede jugar en línea. Se puede jugar en línea con cuatro personas. Ajá. Y los otros cuatro personas forman sus equipos. Okay. Y como te digo, lo interesante es que le están poniendo realmente feeling, o sea, este tipo de juegos existen desde hace mucho tiempo, de que cada uno de los personajes tiene una habilidad específica que te va a servir para avanzar el juego. Pero hace mucho tiempo han ido dejando de lado los juegos que realmente se metían en este tipo de historia. Y este es como retomar esa sensación interesante en los juegos de que cada personaje tenía sus habilidades específicas. Como por ejemplo, si ustedes se acuerdan de Street Fighter y los primeros de Mortal Kombat, cada luchador, mientras más grande era más lento. Claro, te metía un golpe y te bajaba la mitad de la energía, ¿verdad? Pero igual pues tenías que adaptarte a las habilidades del personaje que vos querías utilizar. Igual en Soul Calibur, igual en varios juegos de pelea. Entonces básicamente es eso, pues. O sea, si querés resolver un acertijo que se te va a plantear en el juego, o si querés encontrar algún enigma tecnológico, obviamente vas a utilizar al científico. Si querés avanzar a lo loco disparando y destruyendo, vas a usar al mercenario. Si querés infiltrarte, vas a utilizar al ladrón o al detective. Entonces, ajá, cada uno de ellos está bien determinado en su personalidad y habilidades. Exactamente. Perfecto. ¿Cuándo sale este juego, Vander? Este juego sale el 13 de marzo del 2013. Y es de EA Sport, no, de EA, ¿verdad? No, creo, déjame, ya te digo. Este juego es de EA, sí. De Insomnia Games. Ah, ya ves. Que aparte de... Es que fue que lo vi en la pantalla, entonces. No, sí. Este, que aparte de, ahorita EA Sports acaba de matar oficialmente, bueno, el 11 de enero mata oficialmente la franquicia de NBA Live. Qué bueno. Porque ya desconectan de los servidores la capacidad de jugar online para el NBA Live 2010, que fue el último que sacaron. Y si usted tiene o le están vendiendo FIFA 2011 o Madden 2011, no los compre porque también le dan chicharrón el 11. ¿En serio? ¿En línea? Así es. Hijo. Y ya no vas a poder comprar jugadores nuevos, no vas a poder comprar updates, nada. Ajá. Tiene un chicharrón. O sea que forzosamente tenés que tener el 12 o el 13. El 12 para arriba. Bueno. Así que ya lo saben, entonces hoy no vamos a regalar nada, ¿verdad? Hoy no. Ah, bueno, sale el Día de los Reyes Magos. Tal vez. Vamos a música, esto es Rock and Pop Interactivo con una edición especial de la consola. Ya regresamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Regresamos a la consola en esta edición especial de hoy, lunes 31 de diciembre. Hoy despedimos el 2012 hablando de videojuegos. Oye, por cierto, ya que estás hablando de la película El Hobby, con, ajá, la nueva tecnología y todo eso, ya que ya la pudiste disfrutar también, el videojuego, me imagino que ha de venir algo similar, ¿no? Con una, sí, idea similar. Eso lo comentaba a José, de que, por motivo de tiempo, hasta este fin de semana la vi. Y en esta nueva tecnología, ¿cuántos son? 48 cuadros por segundo. Por segundo. Sí. Sí. Aunque la televisión me decían que son como 30, ¿no? Más o menos. O sea, más o menos por ahí andan. El video también anda por eso. Sí. De verdad que es espectacular la tecnología, pero no vamos a entrar en eso porque ya son cuestiones de cine. Pero en el aspecto de los videojuegos, yo le comentaba a José de que hay partes de la película que es como que estés en un videojuego. Exactamente. Sí, o sea, la parte de Goblin Town, sin dar ningún tipo de adelanto a la gente que no lo haya visto, ahí tienes toda la razón. O sea, el tipo de acción que se va viendo, básicamente. Y eso pues. Es puro digital, o sea, Ian McKellen no iba corriendo ahí, obviamente. No, o sea, pero es que si vos lo analizás, al final, sí. ¿Ah? Sin falta. Sí, no, olvídate, queda quebrado. Y Christopher Lee, que es como 20 años mayor que Ian McKellen, hizo sus propios stunts de espadas anterior, ¿no? En episodio 3. En episodio 3, sí. Es que Christopher Lee es parte desde hace mucho tiempo del equipo real olímpico de esgrima de Inglaterra. ¿En serio? Y Christopher Lee anda como por los 90. Sí, como 93 años, anda más 92, 93 años. Nah, hombre. Si te fijas, sí. Si te fijas ahorita en el Hobbit, cuando aparece Saruman, el man ya casi ni se mueve. Loco. Es el que está vestido de blanco, ¿verdad? Sí, Saruman. Ajá. Saruman. Ya casi no se mueve el pobre hombre, pues si el hombre es. Ajá. Y discos de heavy tiene, ¿verdad? Sí. ¿Y Ian McKellen cuántos años tiene? Ian McKellen anda como por los 72, 73 más o menos. Pucha, pues sí se mira más cachimbeado Ian McKellen que Christopher Lee. Lo que pasa es que si lo miras ya así, ya sin maquillaje y sin la personificación, recordá que Gandalf era un mago viajero, pues. O sea, se tiene que ver golpeado. El personaje se tiene que ver golpeado. El hombre no es que está joven, pero... Ajá. Pero para la edad que tiene, se mira mucho más conservado Christopher Lee. Según lo Guinness Record, ha sido la persona que más veces ha interpretado un personaje. ¿Quién? Christopher Lee. Hizo como 80 y pico películas de Drácula. Es igualito. Sí, las películas de la Hammer, de Drácula, él fue el protagonista de todas. Qué buen dato. Sí. Bueno, no han dicho nada del videojuego del Hobbit todavía. Todavía no lo han anunciado. Lo que le están haciendo bulla ahorita, que ahora hablamos aquí, es el Lego, el Señor de los Anillos. Ese es, o sea, bueno, inclusive hay varios videos de la creación de los personajes, del diseño, de que lo están tirando al lado con los videos que siempre tira Peter Jackson, que luego los incluyen en los Blu-ray o en los DVDs, de cómo, de la preproducción, de la producción y la postproducción de sus películas. Lo mismo están haciendo con el Lego, el Señor de los Anillos, que se mira bien interesante. Sí. ¿Quieres decir, Mandolín? En realidad, lo que tenés ahí. Pues tristemente, yo les estaba contando extra micrófonos, pero aquí también le cuento al público de que ya en Japón ya dejaron de producir, ya enviaron el último paquete, el último lote de consolas de PlayStation 2 al mercado, ya cerraron fábricas, ya solo nos quedan unas cuantas en Latinoamérica. Y también casualmente, celebrando esto, los japoneses ya le pusieron fecha de salida al último juego que va a salir en la PlayStation 2, que se llama Final Fantasy XI Seekers of Adulin, que va a salir en el 2013. Y con eso ya terminan. Y con eso ya, por lo menos, Japón ya deja de darle seguimiento a esa gran consola. Pero siempre lo vamos a encontrar, me imagino, por los momentos en América Latina, Estados Unidos. No. Sí, se va a desaparecer. Es para obligar a la gente que compre el 3 y a que se prepare para el 4. Exactamente, como la buena noticia para la gente de Xbox 360, que ya lo están haciendo en Brasil. Ah, ¿en serio? En Brasil, para bajar el precio. Exactamente, el precio de una consola hecha en Brasil, de Xbox, es casi un poquito más de la mitad de un Xbox normal. Y ahora cuando se funda Pyrotechnia, entonces. Exactamente. ¿Los PlayStation solo son fabricados en Japón? ¿O tienen así...? Estados Unidos, China, México. Ah, ok. ¿México también? México, sí. Los ensamblan. ¿Y por qué todos valen lo mismo? ¿Ah? ¿Y por qué todos valen lo mismo? Porque si lo ensamblan en México, no es lo mismo ensamblar que producir. No, yo sé. Lo que están haciendo en Brasil es que Brasil está produciendo los... O sea, hay una fábrica de Xbox en Brasil. Ah, pero entonces ahí sería fregado si yo me compro un Xbox, por ejemplo, en Estados Unidos, me va a salir más caro que el brasileño. Hay que ver si el brasileño tiene también el mismo soporte de región y cosas así que el... Exactamente, para los juegos. Bueno, que hablamos de eso en las regiones en el programa pasado, y si ustedes se acuerdan, explicábamos que Sony y Microsoft le dan la posibilidad al editor del juego de decidir si le quiere poner o no le quiere ponerlo en la región, y son pocos los que dicen que sí, pues. O sea, lo que le interesa al editor, al productor del juego, es vender más juegos, pues. Sí. O sea, si los únicos brutos que se ponen los moños son los de Nintendo, pues, de que no le dan la opción al editor de decidir, sino que inmediatamente, no, papá, esto va con región. Que te cuento que ya ayer, antier, les hackearon el 3DS y ya puedes, mediante software, quitarle el region lock. Ya está muy interesante, ya vas a poder comprar juegos de otra región aunque ellos no quieran. Me imagino que cuando puedas hackear tu... Que vive la piratería. Me imagino cuando puedas hackear tu Wii U vas a ser feliz. Yo estoy en contra de la piratería, pero sí estoy a favor de que vos, si vos estás pagando por un juego original que es de otra región, que vos lo puedas jugar. Pues. Sí. Yo estoy a favor de eso. Que fíjate que el problema de la piratería es que no es estar a favor ni en contra, sino que, pongamos un ejemplo, la película de Samurai X. Hay miles de personas, exactamente, aquí en esta cabina vemos tres, de que la queremos ver desde hace mucho tiempo, desde que vi el tráiler como en julio, agosto, la queremos ver y nos emocionamos más cuando vimos que Warner iba a ser la distribuidora a nivel mundial. Pero ¿y si nunca la traen? O sea, si nunca la van a traer al cine, si nunca, nunca tienes posibilidades de verla, ¿qué opción te queda? Mira, comprarla en línea. Mira, ¿qué pasó? La rebusqué. ¿Qué pasó? La rebusqué en iTunes, en línea. Te cuento. ¿En serio? Hacerlo, no está en iTunes. No está en iTunes. Pero mira, la está trayendo la está, no, fíjate que esa película, que por cierto, yo si la traen aquí la voy a ver 700 mil veces porque está increíble, muy fiel al tanto a la primera OVA, cuando el bueno, para no contarle al público, cuando si, le hace la cicatriz a Kenshin en el cachete izquierdo, correcto, en el izquierdo, la primera OVA y la primera tercera, el primer tercio de la serie, ahí va, bien fiel, pero también bien realista. ¿Qué videojuegos? Ha habido videojuegos. Han habido videojuegos, dos sí. Que tres. En Japón, son juegos que se han hecho. En Japón y América Latina, los que han logrado. Lo que pasa es que Samurai X demuestra que si el origen japonés, que lo hagan quienes lo crearon. O sea, no que pase sí, como Dragon Ball. O sea, Dragon Ball es japonesa, lo hubieran hecho los japoneses, como hicieron las chastitas de los 80, de las películas que dejan las acá. Las coreanas, sí. Pero, o sea, Samurai X demuestra que si el producto es japonés, que lo hagan los japoneses. O sea, el Godzilla gringo a mí me gustó, pero siempre va a ser mejor el Godzilla japonés. Estamos de acuerdo. Ahorita, Bishop. Estamos de acuerdo. ¡Salud! Bueno, ¿qué tenías por ahí, Banner? No sé si quieren que en el siguiente segmento hablemos de los mejores celulares que nos dejó el 2012. Ah, dale, va. No, estoy feliz con el mío. Ya volvemos. Esto es La Consola, edición especial de fin de año. Rock and Pop. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Regresamos a La Consola, edición especial de fin de año, gracias a Tecnomundo. Después de la mojada que se pega esto con Samurai X. Con Samurai X, imagínate. A ver, Banner, ¿con qué vamos ahora? Nos ibas a hablar de la tecnología, de los teléfonos que este año la gente lo disfrutó. Exactamente. Bueno, recordarán que al final del día, nosotros como hondureños podremos disfrutar televisión, podremos disfrutar deportes, podremos disfrutar muchas cosas. Pero cuando nos acostamos, el único sueño que tenemos en la cabeza es quisiera tener un celular mejor. O sea, realmente, tristemente, la cultura de nuestro país nos ha conducido a eso, de que una de nuestras prioridades sea un celular. A pesar de la mala señal, a pesar del mal servicio de las compañías que existen, nosotros siempre queremos que estar a la vanguardia, por lo menos en cuanto a telefonía móvil. O sea, esa parte tecnológica, el hondureño promedio no la puede dejar de lado. O sea, por mucho que intente concientizar a la gente o algo, siempre van a querer comprar el mejor celular. Eso ya es una cuestión meramente cultural, ajá, como todos sabemos. Entonces, tomando en consideración eso, vamos a hacer un pequeño análisis rapidito de lo que es considerado los cuatro o cinco mejores celulares que salieron en el 2012. Ajá. Que probablemente vayan a, si hay algún premio en algún lado, el mejor celular del año, probablemente estos sean los que se disputen los palmares. Ya anunciaron el Galaxy S4. Ni que era Dios. Es correcto. Pero es el más pequeño. No, es que es el Galaxy S3 Mini. Ajá. Ya anunciaron el que viene. Sí. Empezamos, si quieren, con el LG Nexus 4, que es un celular que tiene una pantalla de 4.7 pulgadas, tiene 4 núcleos, o sea, un procesador de 4 núcleos bastante rápido, a 1.5 GHz, son procesadores bastante rapiditos, como que anduvieron a una computadora En el bolsillo, exactamente. Este tiene un precio de $300, trae la última versión de Android, trae la posibilidad de tomar fotos a 360 grados, esto en cuanto a los pichinguitos que trae, ¿verdad? A 360 grados es bastante, bastante. Como panorámica. Sí, como panorámica. Con 4 núcleos, tiene casi cualquier cantidad de memoria RAM expandible. con el sistema operativo Android, básicamente puedes hacer lo que vos querás. Es uno de los celulares más rápidos que hay. Pero el único problema, bueno, en Honduras realmente eso no sería un problema. El diseño del celular es exageradamente genérico. Y realmente cuando hacen análisis de este celular, lo único malo que lo encuentran es eso. El diseño. Pues el diseño es bien genérico. O sea, pues qué bueno, porque si no te quieran peinar el celular, si uno te celular. Tres tiros por andar el celular pirujo. Precisamente sí. Esa es la ventaja que uno tendría con este LG, que es, este aparte país, de los más rápidos, de todo lo que trae. O sea, son cuatro núcleos. Sí. Si uno ve un colectivo y de repente le ponen, guárdame esta ahí, cipote, y uno saca el celular, exactamente lo que ustedes acaban de decir, se lo van a tirar en la cara. Fregué, poste. O sea, celular de doble chip. Exactamente. Que andas con esta onda china que ni respuesta hay. Entonces, si realmente analizamos que lo único malo que le ha encontrado a este celular es eso. Está brutal. Es un buen celular. ¿Ah? ¿Qué tan grande es? 4.7 pulgadas en la pantalla. Un poquito más chiquito que este. Un poco más pequeño que el que andas vos. Un poco más pequeño que un iPhone. Ok. No, pero está bien. Sí, está muy bien. Está el bien. Precio, $300 por todo lo que te trae, por un procesador de cuatro núcleos, con sistema Android, con una cámara... Con una cámara de 8 megapíxeles, realmente es una muy buena opción. ¿Pero solo una cámara trae? Trae dos cámaras. Dos cámaras, sí, claro, todos esos traen dos cámaras. Todos traen dos cámaras, entonces sí, realmente si lo analizas, aparte con sistema Android, o sea, ya... Ya llegarás ahí, ya esto, realmente es una buena opción. ¿Cuál es el problema que puede encontrar el ser humano común y corriente? Que como no está de moda, entonces... Ese... No, pero fíjate que eso a mí de verdad, uh-huh, si a mí me sale un LG EDS, el que vos decís, uh-huh, cualquier teléfono que tenga sistema operativo Android... Llevarlas de ganar. Sí, o sea, estás hecho, pues. O sea, no necesariamente ocupas el Galaxy S3 o el iPhone 5. O sea, sí, es... El que pueda comprar. Sí, pero te da lo mismo. Pero fíjate que este me llama la atención por eso, porque es un muy buen celular. Mira el acabado genérico. O sea, si te pasan... Es que se ve bien pirujito, si la verdad. Si te pasan el balde en la calle, no te llevan este celular. O lo piensan, por lo menos. Porque, o sea, si realmente abajo dice el G... Arriba dice Nexus. O sea, ¿Nexus qué te dice Nexus? O sea, a menos que sea un ladrón tecnológico, no te lo va a llevar. Realmente no te lo va a llevar. Sí, es que visualmente. Sí, visualmente es que muy está, poco atractivo. Es que es un LG Nexus, lo puedes cachimbear. Sí, buen punto. No es de calle. Bueno, seguimos entonces. Ok, el otro es el Nokia Lumia 920. Ah, ese es. Este es un celular que entra dentro de la categoría de Windows Phone, porque ya viene. Bueno, este y el anterior son Touch. O sea, sí. Bueno, básicamente todos los de esta lista son touchscreen. Este es un celular que ya viene con el Windows 8, que como ustedes saben es la apuesta de Windows para que todo sea táctil. Básicamente la idea de ellos es eso. Este celular tiene una pantalla de 4.5 pulgadas, trae los cuatro procesadores también y una cámara de 8.7 megapíxeles. Es un poquito mejor la cámara que la anterior, pero básicamente los procesadores son los mismos. Sí. La gran ventaja que tienes con el Nokia es que el nombre que lo avala, o sea, es más que suficiente. Un Nokia básicamente te lo pones en el pecho, te meten un disparo a quemarropa y vos quedas vivo y el Nokia sigue funcionando. Esa es la ventaja. O sea, son celulares que te van a durar. Para hacer las escenas de Avengers de riesgos, uh-huh, amarraron un mango en un Nokia y con eso Thor hacía los desastres. Mira, yo tuve la oportunidad de travesar un Lumia, uh-huh, que Marito lo tiene, Mr. Tweet. Y fíjate que no me gustó visualmente porque es como... Es liviano, pero es como... Es muy cuadrado. Sí, fíjate que entre las cosas... Entre lo peor que se le encuentra a este celular es que no cuenta con una ranura micro SD. O sea, como todos estos celulares van a haber diferentes modelos con diferentes capacidades, ajá, de almacenaje. El problema es que no te permite meter una micro SD. O sea, que la memoria que trae es la memoria que trae tu celular. La capacidad de almacenamiento es bien pesado. Pero fíjate que no lo sentí pesado. En comparación a otros celulares, en comparación con el del cual hablamos, es un poco más pesado. Ahora, lo que sí no me gustó para nada es el sistema operativo. Sí, fíjate que de todos estos... De es todos un dolor estos, en los testículos. Es que es el Windows 8, que mucha gente se ha quejado de eso. Sí. Recordá que con Windows 8 Microsoft está cambiando todo el interfaz de lo que han sido todos sus programas. Entonces, eso hace que a la gente le cueste acostumbrarse a eso. Sí, vaya, me gustó. En el caso de mi esposa, ella tiene un Windows Phone, es, ajá, un LG, y para ella transferirse de lo que está acostumbrada en su celular a un Windows 8 es bien fácil. Si vos de un solo querés empezar con Windows 8, se te va a hacer un poco difícil al principio y un poco extraño. Sí. Eso sí, la capacidad del procesador de velocidad de este, no, o sea, en cuestión de velocidad es como la mitad del celular anterior. Ajá. Que ese es del Nokia. O sea, a diferencia del LG Nexus, este sí sentís que el procesador, que probablemente sea lo que vos hayas sentido, que el procesador no es tan rápido. Pucho, pero qué lástima que dejaron de utilizar Symbian. Fíjate que qué sistema, sí, operativo, ese sistema más era muy bueno. Tenía Nokia con eso. Pero es que vos lo agarrás y no lo siento amigable, no lo siento así como, ah, bueno, que... Vaya, como cuando agarras un iPhone, por ejemplo, quiero ver fotos, quiero ver los ajustes, quiero ver el internet. Es más cómodo. No es tan amigable. Es que ya nos acostumbramos, sí, a esa interfaz. Sí, no, pero es que ¿sabes qué pasa también? Que, vaya, vas a hablar del iPhone, me imagino que en esta, sí, en esta parte. En el siguiente segmento seguimos con el analicito. Sí, lo que sucede es que el iPhone no ocupas haber tenido un iPhone 3, un iPhone 4 para comprarte un 5 y, ah, sí, es que te encuentro esto, encuentro lo otro. Entonces, eso es lo que con el Lumia a mí me pasó y me pasó con el Galaxy, pero no los tengo, ¿eh? Me los prestaron para travesearlo. Ah, claro, yo que soy curioso. Vamos a música y seguimos hablando de los mejores celulares de este 2012. Si usted tiene todavía plata y se quiere comprar uno, pues aquí le vamos a dar las opciones. A saber cómo. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Las anécdotas de Memim. Sí, no son nada, ni las de Calimán. Bueno, regresamos a la consola edición especial de fin de año gracias a Tecnomundo. Hoy hablando de la última tecnología en teléfonos que se está despidiendo, que pueden comprar o que pueden conseguir en algún momento, porque ya en el 2013 viene algo más nuevo, más tecnológico, pero la recomendación es que este tipo de teléfonos que todavía han pasado... Es una buena opción que tienen ustedes para comprarlo. Así es. Con el Lumia, solo para terminar, el Lumia ya viene listo para aplicaciones de Office y para sincronizarlo con aplicaciones de Xbox 360. Ah. Pero eso lo traen todos los Windows Phone. Traen acceso al Xbox Live. Pucha, es lo único bueno que traen. Aparte, no, sí, aparte del Nokia, no, ¿quién más usa Windows? Windows, HTC tiene un Windows Phone. Ajá. Creo que, bueno, el G tiene Windows Phone también. Pero también tiene Android, ¿verdad? También tiene Android. Okay. Sí, pero siempre, bueno, no sé por qué el G todavía sigue apostando por los Windows Phone, que no son nada malos. Ajá. Lo que pasa es que la gente no lo recibe tan bien por la mala fama que tiene Windows en cuanto a computadora. No, pues. Mira, yo lo que te puedo contar es que para tu boda, ajá, el teléfono de tu amada esposa usa Windows Phone. Ajá. Mira, éramos Carlita, un físico termonuclear, y yo tratando de averiguar cómo cacahuates te metías a la aplicación de la cámara. Es que ese es el problema, que como uno no está acostumbrado a la interfaz de un Windows Phone, a veces cuesta. Pucho, pero con todos los demás, un Android normal o un iPhone normal, apretás el botón de la cámara y ya, pues. Sí. No, con ese también. Imagínate. ¿Y por qué no me funcionó mi? No tengo ni idea. Sí. ¿Qué otro teléfono tienes? Ahora vamos con el favorito de grandes y chicos, que es el iPhone 5. El iPhone 5, a diferencia de los anteriores, de Lumia y del LG Nexus, tiene una pantalla un poco más pequeña. El del iPhone 5 es de 4 pulgadas. Trae, ajá, un procesador A6 dual core, o sea, trae doble núcleo, a diferencia de los 4 núcleos de los anteriores. El A6 es uno de los procesadores más rápidos que tira Apple, pero que ya no es lo que solía hacer antes. ¿Recuerden? ¿Pero sabes quién lo hace? Sí, lo hace Intel. Sí, hace unos años, bueno, antes el estándar de calidad de Apple de los procesadores, el A2, el A3, creo que hasta el A4 llegaron, eran producidos directamente por Apple. Luego se le dieron la... No, no eran por Te Apple. Te cuento que eran de Samsung. Eran de Samsung, exactamente. No, hombre. Sí, eran de Samsung. Pero eran específicamente para... Para ellos. Para ellos. Hace unos años Apple tomó la decisión de que sus procesadores lo hiciera Intel, que son los que hacen los procesadores de las PCs normales. Entonces, básicamente, ahora comprar un Apple no es una Mac. No es lo mismo que hace unos años. O sea, siempre son muy buenas computadoras, pero lo que tenés adentro es un procesador Intel. Pucha, pues, entonces la diferencia no es... Entre una Mac y una PC, ponele que, qué sé yo, un tera de disco, unos 4 GB de RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos lo compras, marca Clonepack, te sale $2,000. Es una buena, uh-huh, máquina. Pero si vos compras la misma máquina de la tienda de Mac... Como $7,500. Más o menos. Ajá, y vos podés convertir una computadora Mac a Windows y una de esas normales de Windows a Mac. Entonces. Sí, eso, sí. Es, lo, eso es lo que ha... Eso era la marca, ¿no? Exactamente. Sí. Y realmente si vos compras una Mac ahora, lo que estás comprando es diseño. O sea, siempre va a ser la computadora de elección para gente que se dedica, por ejemplo, al diseño gráfico. Porque los monitores son más grandes, la interfaz es más sencillo y para cargar imágenes y todo eso supuestamente le funciona mejor. Ajá. Pero ahí es decisión de cada quien. Ahórrese $5,000 ahí, ya me agarres esta vez y ahí le armamos una igualita. Casi una Alienware. Sí, hombre. Más o menos. Entonces, en cuestiones del iPhone, eso en cuanto al procesador, ¿verdad? Bueno, aquí hablamos del iPhone 5, mejoró ciertas cosas en relación al iPhone 4, que es menos lento, o sea, el procesador es un poquito más rápido, el reconocimiento de retina, etcétera, etcétera. De ahí, ya hablamos a saciedad del iPhone 5. Sí, es una brutal, pero me iban a cachimbear, fíjate. No, ahí lo vamos a dejar. Ahí fue el micrófono, te cuento. No, contalo, ¿qué pasó? No, que hicieron esa pantalla del iPhone más grande para que ya se mirara el Madrid en las listas del ranking. Bueno, no entendí, pero sigamos. Ahí dejémoslo. La cámara es de 8 megapíxeles y es un lente de alta velocidad, o sea que te permite sacar fotos continuas de buena calidad. Fíjate que lo que vi, no sé si funciona con el iPhone 4 y el 4S también, uh-huh. Pero sacaron un aparatito, no sé si lo sacó Apple o si lo sacó algún otro, que son lentes uh-huh. que vos se los metes en la cámara del iPhone 5. Ajá. Como para que vos tomes fotos profesionales, que vos hagas el zoom, el foto. Ah. Increíble. Ah, no, no sabía. Pedazo de accesorio, bro. Sí, porque con esa cámara de por sí... Mira, una cámara de 8 megapíxeles para arriba. Es pedazo de cámara. Para un celular es pedazo de cámara. Bueno, si esta hermosa tecnología extraterrestre, conocida como BlackBerry, creo que trae una de 1.5 megapíxeles, ¿verdad? Que por y sí mientras haya buena iluminación, es el milagro. Sí, de por sí uno es feíto. Y con esta foto, ni que era Dios. Más bonito, se mira uno. Realmente, eso sería entre lo bueno, ¿verdad? Es que mejoraron ciertas cosas que ya tenía el 4S. Entre lo malo está que este es el primer celular de Apple que quitaron el Google Maps. Por una aplicación creada por Apple, que realmente la gente que las ha probado... ¿Pero sabes que lo volvieron a poner? Sí, supuestamente sí, con la salida del 6.1.1, creo que es, ¿verdad? El nuevo software. Sistema operativo, sí. Sí, sí, sí. El último lo volvieron a poner porque lo habían quitado con la salida del 6.0. 6.0.1, ¿verdad? Y aún así, si vos tenés las versiones anteriores del sistema operativo en el iPhone 5, uh-huh. ya te permiten descargarlo de la tienda, del App Store. Ah, pues sí. Y realmente al final, la salida del iPhone 5 no marcó una diferencia tan abismal como la salida del 4 y el 4S en relación al 3. O sea, no hay una mejora de peso tan impresionante como para pagar el triple de lo que cuenta de lo que cuesta un 4S con un iPhone 5. Y recuerden que este es el primer celular que todos los accesorios no son estándar. O sea, no le va a servir el cable de su iPod, no le va a servir el cable de su iPad. Para de su iPhone, aparte. Todo. Todo aparte. Sale más caro. Que si uno compra un iPhone 5, que en estos momentos anda en el hermoso precio de 30 mil lempiras, más o menos, con 30 mil lempiras, más te compras un Xbox, un Play, un televisor, o sea, y de todos modos andas... Un Smart TV, un PlayStation un 3. Xbox, un Wii U. Un Wii U, sí, hombre. O sea, son varias cosas, y aparte de todo... Para que vayas en el colectivo. Vaya, o sea, vaya, papá, écheme el iPhone 5. Colabore. No, papá. No, aparte que la ventaja de lo que tiene Apple, de que vos, por ejemplo, puedes actualizar tu software desde tu mismo celular. Sí, sí, sí. No, sí. El iCloud. Sí. ¿Ah? Y el iCloud. Sí, también lo tiene. Entonces, las cosas que te ofrece es más que todo, que es más grande la pantalla, pero de ahí es más rápido, eso sí, ¿no? Pero sí. Sí, pero al final no fue una mejora tan impresionante. Para el precio que te lo dan, creo que aquí Apple tiene que hacer una mejora más abismal para que valga la pena un nuevo celular. Y empieza la fiesta de fin de año. Exactamente. No sé si quieren que sigamos con los últimos dos en el siguiente segmento o... ¿Ok? Perfecto. Vamos a música y ya regresamos a la consola edición especial de fin de año. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos con esta edición especial de la consola de fin de año, repasando los mejores celulares del 2012 y este programa que llega gracias a Tecnomundo. Oíme, la oportunidad que tienen ustedes, si todavía no nos ha sintonizado, pues el tipo de teléfonos de este año, que ustedes pueden adquirir y que todavía a ustedes les puede servir de la mejor manera, sin olvidar que obviamente vienen teléfonos de alta tecnología ya para este 2013, ¿no? Bueno, ya hablamos del Nexus. Chaca Alvarado, ¿eh? No te sirve para nada vos. Hablamos de Lumia, no, hablamos del iPhone 5, no me puede quejar, del LG Nexus. En el LG Nexus, ahora vamos con el Samsung Galaxy S3. Mi el teléfono Samsung favorito. Galaxy S3, que ha hecho que muchas personas abandonen la obsesión que tenían con los... Con el iPhone. Con el iPhone, exactamente. A mí no me gustó, fíjate. ¿El Samsung Galaxy? No. Fíjate que es... No. No me... Bueno, no voy a decir nada de eso. Ojo, no digo que sea mal teléfono. No estoy diciendo que sea mal teléfono en lo absoluto, recordad, pero... que la pantalla es de 4.8 pulgadas. Sí. Realmente es la más grande en cuestión, ajá, de celulares. Salvo el Note. Exactamente, que eso vamos a hablar más adelante. Trae un procesador de 4 núcleos, a diferencia del iPhone. O sea, un procesador mucho más rápido. Trae 16 GB de memoria interna. Exactamente. Y le puedes meter un SD de 64. Sí, lo que querás. Un sistema Android... Los cuatro núcleos son de 1.4 GHz, o sea, el LG sigue siendo más rápido, ¿no? Porque es de 1.5 los cuatro núcleos, ajá, entonces aquel sigue siendo un poco más rápido que este. Bueno, de esto se ha hablado de casi cualquier cosa. Ya hicimos el comparativo en un programa anterior con el iPhone 5. Desde mi punto de vista particular, si me pusieran a coger entre los dos, yo agarraría un Samsung Galaxy. Sí, es un celular más rápido, si bien es cierto, es más grande, pero siento que tecnológicamente es superior al iPhone 5. Y que vos lo podés, entre comillas, customizar a tu gusto. En cambio, en mi opinión, uh-huh, un iPhone es como estás regulado a lo que Apple te deja. Sí, sí, eso sí. Sí. A mí lo que no me gustó del Galaxy es visualmente. O sea, así como hablábamos del Nexus, que cuando vos lo... Es un... Bueno, de los que has mencionado. Sí, correcto. Y que es el celular más rápido, uh-huh, de los que has mencionado. Más que el iPhone 5, más que el Galaxy S3, pero visualmente no. Y lo que me pasa a mí con el Galaxy es visualmente las aplicaciones, el menú, por ejemplo. El interfaz de todo. El interfaz no me gusta. Buen punto. No me gusta, pero no dudo. O sea, si me regala un Galaxy S3, ¿vos crees que voy a decir que no? No, lo claro. ¿Vendés? Así como 1,000 pesos. No, me lo quedo. Fíjate que entre lo malo que podés ver del Samsung Galaxy es que la pantalla es tan grande que cuando la pones en posición diagonal, ajá, se vuelve incómoda. ¿Ah, sí? Sí, es que es una pantalla diagonal. Exagerada. Diagonal. No, sí. Vertical o horizontal. Diagonal. O sea, se te confunden ciertas cosas. Ah, ok, ya te entendí. La diagonal de la pantalla se te puede llegar a confundir y volverte incómodo de lo grande que es la pantalla. Ya te entendí. Lo otro es que el material en que está construido. De todos estos celulares, es un plástico demasiado barato. O sea, ajá, no es tan duradero. Bueno, con vos hablamos una vez en el programa que tiraron un iPhone 5 y un Samsung Galaxy. Aguantó más el iPhone 5. Sí. El Samsung Galaxy vos lo mirás y vos te das cuenta que no es un celular para personas que van a andar, así como yo, que lo ando sin protección, sin nada, porque no me va a durar mucho. O sea, es un celular mucho más delicado. Y lo otro es que por el consumo de energía de los cuatro núcleos, la batería te dura bastante poco. O sea, la parte de autonomía de energía... Un día te dura, creo. No, te dura bien poquito. Como ¿no? 8 horas. Obviamente, si lo estás utilizando constantemente, te va a durar mucho menos. Entonces, tenés que andar de arriba para abajo con tu... La otra que te puedo contar, por experiencia, bueno, no propia, sino uh-huh, que de mi hermano, uh-huh, él tiene uno. Fíjate que él compra el paquete de, uh-huh, de internet de 4G. Uh-huh. Aquí solo una compañía está dando. Uh-huh. Creo que, no me acuerdo cuánto te dan, creo que le... cobran 500 lempiras y creo que son 5 o 8 gigas, no me acuerdo. La cosa es que como en 3 días se lo lleva. Como es LTE, uh-huh, la velocidad en la que descarga las cosas y que pasa conectada a WhatsApp y mil cosas, es como en 2 o 3 días le vuela el... Pucha. Sí. O sea que tienes que tener un full para poderlo mantener. Correcto, un plan. Sí, un plan. Ah, no, claro, o sea, seamos sinceros y pongamos la mano en el corazón. Si usted no tiene un plan medianamente interesante, no se compre un celular de esto. O sea, si va a andar como ando yo, que ando metiendo recargas de 10 pesos, cuando está cuádruple, mejor no se compre ese celular. Ninguno de estos celulares. O sea, no alucino. Eso, sí, yo subsisto con este. Le pongo 20 a la semana. No, pues sí, claro, pero, o sea, ahí volvemos a lo mismo que siempre hemos hablado acá. Esto ya es tecnología a un nivel no solamente económicamente alto, sino que implica un montón de circunstancias. Entonces, si uno va a andar... Como repito, como yo le meto 10 pesos cuando está cuádruple con un iPhone 5, con un Samsung Galaxy S3. No, es un pecado. No. O si solo lo vas a andar para mensajitos y llamadas. No, como que andes una máquina de carro y le metas regular. Exacto. No puedes hacer eso. ¿Te imaginas que vos vayas a hacer tu trabajo y te diga a tu jefe, disculpe, me regalas una llamada? Como andas ese teléfono. El iPhone 5. Que andas un plama. No ando salto. Es que no, tal vez hoy hay cuádruple. O peor aún, que te diga alguien, ¿me puedes prestar tu celular para revisar mi correo? Es que no lo tengo con internet. Sí. Solo ando redes sociales. Solo ando Facebook. Sí. Saludos a Chaca Alvarado. Realmente no inviertan en este tipo de aparatos si no van a tener un... Es que mantenerlos. Es que exactamente. Mantenerlos. Compresión StarTAC, si no... La cuestión al final es con pisto. O sea, si usted se ha comprado un Samsung Galaxy S3 y solo lo va a andar para que diga, mira, un Samsung Galaxy S3, mejor no lo compre, mejor compre otra cosa. O invierta ese montón de dinero en varias cositas que le van a resultar más interesantes. Compre un televisor que vale lo mismo. Exactamente. Sí. Entonces, eso siempre hace una constante en este programa de que la gente tiene que concientizarse para qué va a querer algo tecnológico si al final no le va a sacar todo el jugo que se le puede sacar. ¿Qué otro celular tienes? Solo quedan dos. Uno es el HTC One X Plus, que es una mejora. ¿Existe HTC todavía? Sí. Fíjate que desde que dejaron Windows Phone 6. Sí. Y se pasaron a Android. El HTC One X era el original, este es el Plus, y trae una cantidad industrial de mejoras en relación al anterior. La pantalla es de 4.7 pulgadas, es una pantalla casi como la del Samsung. Trae el sistema operativo Android, trae una tarjeta de video NVIDIA integrada en el mismo celular, lo cual significa que la calidad gráfica es poderosa. Me da envidia. El núcleo que trae de 3.17 GHz, pero solo solo son dos núcleos. Pero ¿qué más querés? Es algo bastante rápido, a pesar de que solo son dos núcleos. La pantalla, o sea, obviamente es una pantalla bastante grande y con una tarjeta NVIDIA, ni que era la araña, integrada. Bueno, es de los celulares más rápidos de este listado. Las mejoras en cuanto al modelo anterior son bastante grandes. En relación al Nexus 4, que el LG, que es el otro celular Android, el acabado es mucho mejor. El material es más resistente. Ya va, pues, fíjate. El material es más resistente y hace que el celular sea más atractivo visualmente, que es lo que hablábamos con vos. Uh-huh. Lo malo es que solo trae un giga de memoria RAM. O sea, a pesar de que los núcleos son bastante rápidos, el RAM tan bajo no te permite hacer todo lo que vos quisieras hacer. No trae un botón para la cámara. O sea, tenés que ir por todos los menús, había ahí por haber. Si te hubiera tocado tomar la foto con ese HTC, te hubieras tardado más en encontrar. No trae un botoncito para la cámara, que es el estándar de todos los celulares. Tienes que ir al menú, a la aplicación de cámara. Directamente a la aplicación de cámara. Memoria RAM que trae. Parece huevito. Exactamente. Y que si tomas fotos en ambientes oscuros, a pesar de que trae un buen flash y que la cámara es de 8 megapíxeles, la calidad de la fotografía queda por detrás de todos los demás. Entonces, yo sé que HTC tiene su pueblo, inclusive aquí en Honduras hay un montón de gente que conozco que es fanática de HTC, pero en este caso, esta apuesta, el último celular que ellos tiraron, a pesar de las mejoras con el modelo anterior, no es el que yo escogería en este listado. Sí, creo que de los que has mencionado, creo que ese es el que sale peor parado. Sí. ¿O si quieren que terminemos con el Galaxy Note, ya en el último segmento para continuar? Dale. Ok. Ya regresamos. Saludos a Leo Cueva, que nos está escuchando, que nos regale un iPhone 5. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Regresamos a esta edición especial de la consola de fin de año, gracias a Tecnomundo. A ver, Mr. Banner, ahora nos vamos con los últimos teléfonos de esta, o el último con teléfono. Con el último, que es el Galaxy Note 2. Este es el pequeño, ¿verdad? No, este es el grandote. El que tiene 5.5 pulgadas, el que está en la delgada frontera entre el celular y la tableta. Ajá. Tiene el mismo procesador que tiene el Samsung Galaxy, la misma cámara de 8 megapíxeles. Para que te hagas una idea, vos pones a Annie Naranjo o a Yulisa Irías con ese teléfono aquí, parece que anduvieron el iPad. Así. Ellos anduvieron iPad, pues. Sí, o sea, es algo bastante grande. Saludo, una de las cosas más impresionantes que tiene es el lapicito, el S Pen, que te permite tomar notas como que si fueras en un cuaderno. En un cuaderno, sí. O sea, el interfaz entre el lápiz y la pantalla. Para dibujar, fíjate que es increíble. Sí, es increíble. Para diseñar, o sea, en cuestiones gráficas, y si sos una persona que, por ejemplo, se dedica al diseño o que tiene que estar enviando y recibiendo imágenes rápido, esto es lo idóneo. O sea, la misma capacidad que tiene el Samsung Galaxy S3, las mismas aplicaciones, la misma cámara, la misma versatilidad, la misma velocidad, básicamente todo. Pero con una pantalla monstruosa. Con una pantalla monstruosa que, como yo dije, ronda la delgada línea entre la tableta y el celular. La grande ventaja que tiene con el Samsung Galaxy 3 es que la batería te dura el triple lo que te dura la del Samsung. O sea, este sí te aguanta. Ajá. Este te aguanta. Entre los contras que tiene, es el mismo problema que tiene el Samsung Galaxy S3, que el material con que está hecho es demasiado delicado. Pero demasiado delicado. O sea, esos celulares, como ya repito, igual como dije del Galaxy 3, tienen que andarlos con mucho cuidado. No es que van a andar... Y ese no lo vas a andar en la bolsa. Ese es el otro contra. Este no cabe en ninguna bolsa. No, tenés que andar una maleta ahí. Tenés que andar una maletita o tenés que andar algún tipo de case que te medio te disimule qué es lo que andás. ¿Cuánto cuesta un Galaxy Note? Cuesta básicamente como unos $50 más que el Samsung Galaxy 3. Bueno, aquí no, aquí es más caro. ¿Cuánto costará aquí en Honduras? Aquí anda por los 22. Más o menos, si el Samsung Galaxy anda por los 16. Sí. Ajá. Allá es una diferencia como entre 50 o $75. Pero es por lo mismo, que la gente no se siente cómoda con el teléfono, pero te das cuenta que es, si lo vas a usar para trabajar, o sea, para cosas ya heavy, es pedazo de teléfono. Mira, como celular... Pero ¿cómo lo categorizamos? ¿Como teléfono o como tableta? Lo puedes categorizar como herramienta. Porque básicamente lo que vos vas a andar ahí es como un mini iPad que te sirve de celular. Entonces, si lo ocupas para trabajo, o sea, si una persona que realmente lo va a ocupar para trabajo, llámese un ingeniero, un arquitecto, personas que trabajan con publicidad o con mercadeo, diseñadores gráficos, esto es lo ideal. O sea, es lo ideal porque vos estás permanentemente en contacto y podés resolver miles de situaciones en dos macanazos. Y con el lapicito la vida te la facilita de una manera impresionante. O sea, inclusive hasta para dar direcciones. O sea, ponete a pensar que vos querías llegar a un lado. Hacemos un croquis, que, o sea, solo lo escribís inmediatamente y se lo envías. O lo imprimís. Sí. Exactamente. Solo que muy grande. Solo, o sea, ya. Solo. No, pero fíjate que yo me acuerdo con el Galaxy Note 1, que en un centro comercial, en un mall por aquí, estaba la gente haciendo la demostración. La prueba. Ajá. La cosa es que, no sé si vos te has fijado que en ciertos malls hay un tipo que se va con. A dibujar. A dibujar, sí. Pues a él le dieron el Note. Ajá. Y le pusieron a dibujar a la gente, pero con el Note. Ajá. Pues lo dibujaba y le daba a imprimir. Tenía una impresora al final del food court y salía la foto como él lo había dibujado en el cuadernito. Increíble. Es que para cuestiones de creatividad y solucionarte problemas de trabajo, esto es lo idóneo. Porque como te digo, no es ni una tableta, no es un celular, es ambas cosas. O sea, lo puedes tomar al final como una herramienta. Y, por ejemplo, Apple reaccionó con la iPad mini por ese mismo teléfono. Pero la iPad mini también puede hacer llamadas. iPad mini es una tableta nada más. Y con este sí, ¿verdad? Con este es un celular tableta. Okay. Básicamente eso. Y como te digo, o sea... No, ya viene BlackBerry de Apple. Que vamos a hablar más adelantito, yo creo. ¿Por qué? Para que la gente no se sienta... Sí. Aparte que los que usan BlackBerry. Un 8520. Es que, bueno, sí, es que el BlackBerry es un tema aparte, porque al final lo que te da es comunicación, básicamente es eso. O sea, el BlackBerry Messenger te permite estar conectado de manera... No, pero ahorita, por ejemplo, ya le metieron al chat... Llamada. Ya le metieron llamada. Sí, con la nueva versión de software, pero sí. Dicen que solo lo puedes hacer con Wi-Fi. Exactamente. Sí, es como lo que usa el iPhone. Exactamente. Pero que no es nada nuevo. Si tenés tu teléfono de estos, Android o iPhone, lo haces el soft spot, ¿cómo se llama? El hotspot. Ajá. Y ya, pues estás en la calle, pones el hotspot. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa con eso de BlackBerry? De que solo te lo acepta sistema operativo 6 OS6, creo que ese es el nombre del sistema operativo del BlackBerry, uh-huh. Del 6 para arriba. O sea, del Vol 4 para arriba, o sea, los que tienen menos... O sea, Vol 3, la mitad de Honduras. La mitad de Honduras no... Exactamente. No accede a eso. Y no la sé otra si... cosa, ajá. ¿No? Si con el BB Messenger normal se cae, se traba, se arruina, no digamos ya con jalando... llamadas. Y otro de los grandes problemas que tiene el BlackBerry, que no sé si muchas personas lo sabrán, es que tiene un defecto de fábrica, la mayor parte de los modelos, que hacen que te caliente la micro SD. Sí. Entonces vos sabes invertirse en una de 32 GB, que 6 meses después te empieza a dar problemas, porque la está calentando constantemente y te empieza a quemar sectores de la memoria. ¿Qué es lo que me pasa con la que yo ando? O sea, a veces me reproduce la pero música. Pero es que vos has ultrajado ese celular. O sea, sí, honesto, por no decirlo más bonito. Sí, por no decirlo de la manera. Vos has ultrajado ese celular. Un 8520. Y demasiado le ha durado. Sí, demasiado. Sí, ¿quiere que, sistema Android le quiere poner? Realmente BlackBerry es un tema tan poco, tan tecnológicamente poco atractivo, que realmente a mí ni me ha llamado la atención de violentarlo, porque se pueden violentar, hay maneras de andarlo full. Sin necesidad de pagar, hay miles de cosas que se pueden hacer. Un amigo mío lo anda así. Pero es cierto, eso no te lo había contado. Se me había olvidado. El novio de mi prima, yo no lo ando así, pero conozco un man que por un módico precio. Atención, a mí me consta. No voy a decir el nombre, casi se me sale. Sí, lo conoces. Vos conoces al que yo te digo, fue vecino tuyo. Él tiene un BlackBerry de los nuevos. Es el nuevo. Bueno, no me acuerdo, es de los nuevos. Pero él no tiene, o sea, él tiene su para hacer llamadas y todo, pero él no puede pagar el sistema de internet, claro, servicio de internet. Entonces vino el tipo, no sé qué le hizo al bendito teléfono, el asunto es que él tiene redes sociales y tiene navegador gratis, no paga nada. No volvés a pagar nunca más. No volvés a pagar, sí. Y es cierto. Se me había olvidado contarte y él me lo enseñó. No, yo no pago nada. Y hay un, este hay, hombre. Hay un grave te voy a averiguar para que te lo cambien. Raspando la billetera, el pobre. Sí. Hay un grave problema, sí, con la red BlackBerry. Ajá. De que ellos te dicen que cualquier parte del mundo vos llegas y te conectas con la red BlackBerry y ya estuvo. Ajá. O sea, eso te pasa si tenés un. Están alegando que ella tiene. No podemos decir, no, hombre. No. Eso, ¿ustedes creen que los contactos los conseguimos haciendo más? No, hombre. No, hombre, sean serios. Vaya, buenas. También queremos andar los servicios full sin pagar. Perdón. No podemos, vamos a meter en problemas. Esos son contactos en el bajo mundo. Que gracias, era una broma. Así como aquel amigo nosotros que modifica las iPads, cosas. No, pero así. Eso sí es cierto. Te voy a dar el dato. ¿Sabes por cuánto se lo hizo? Por 200 pesos. Sí, eso exactamente lo que por 200 se lo regaló. 200 pesos. Y nunca más volvés a pagar. En ningún lado, solamente. Solo puedes tu consumo de llamada. Vaya, eso es todo. Tu saldo de llamada. Sí, porque ni modo. O sea, ya no te lo puedo dar de gratis. Pero ya no puedo. Hay un dato interesante. La propaganda de BlackBerry, que vos vas a Mongolia y te bajas del avión e inmediatamente te conectas a la red BlackBerry local, lo haces si tenés plan. Si somos como somos nosotros dos, de que vamos a la pulpería, y pagamos 10 pesos, no te lo permite. Ningún BlackBerry te lo permite. Entonces, cuando vos violentas un BlackBerry o lo jailbreakeas o lo violas o como lo querés decir, eso te permite hacerlo en cualquier lado sin necesidad de tener plan. Bueno, yo tuve la oportunidad, no sé si ustedes lo han visto, un video del nuevo BlackBerry. También, sí. A mí la verdad, volvemos a lo mismo. Fíjate que me recuerda el teléfono, el nuevo de Motorola, al Razr. Es como, es bien cuadrado, es como el tamaño de un S3. Tiene cosas interesantes, es más rápido, el diseño se ve bonito, o sea, el interfaz se ve interesante. Nuestro querido amigo Rodolfo dice que cuando vas a otro país tenés que pagar extra para tener este servicio, pero solo te lo permiten hacerlo con plan. Si sos prepago. O sea, no, mira, yo tengo respeto por mí mismo, disculpame. Okay, si uno va a la pulpería a comprar 10 pesos cuando está cuádruple, no puede hacer esto uno. O sea, el costo que te implica eso es demasiado alto y tiene un límite. Cuando vos tenés un plan, te sale más sencillo. Pero si tu BlackBerry está violado, no tenés que pagar absolutamente nada, pero solo si está qué violado. Qué feo hablamos aquí. Oigan, ¿ustedes creen? El nuevo BlackBerry, ¿cómo es? Es el 10, ¿no? ¿Cómo es? BlackBerry 10. ¿10 que viene? Sí. Bueno. Sale creo que el otro, sale en enero, febrero, a principios del otro año. Más o menos. Ok, mi pregunta es, ya que estamos hablando de tecnología, ¿vos crees que BlackBerry con este teléfono va a ser la misma de Nintendo, que se le va a querer poner al lado a la Sony y a la Microsoft? Es que lo que voy yo es que no está aportando nada nuevo, no. Nada que te diga, voy a dejar mi sistema Android para irme nuevamente a BlackBerry. Lo único es la cámara, fíjate, yo creo que se puede emular. ¿Ah? ¿Te acuerdas que te conté de la cámara aquella que tomaban varias minifotos sí, al mismo tiempo? Sí, sí. Bueno, pero eso es lo que va a mencionar José Manuel, que hay un teléfono, los tienen eso. Que casi todos estos celulares tienen los lentes de el Motorola Razr, sí, tiene para tomar fotos rápido. Rápidos. No, la alta cosa velocidad. Es... Sisu. Sisu. Maestro. Hey, muy buen día. Yo, como todos los últimos días del año. Es hora de hablar de pichingos y tecnología. Perfecto, exactamente. Fíjate que yo les quería comentarles sobre lo del BlackBerry. En primer lugar, sí, tenés que, aunque tengas plan, tenés que pagar extra cuando salís del país. Es como un roaming ahí un poco caro y extraño. Un poco oneroso. Eso me pasó a mí la última vez y definitivamente... ¿Cuando fuiste a Londres? No, ¿sí? Cuando se fue con los de WWE. ¿Cuando te fuiste al Comic-Con? ¿Te pasó eso? Exacto. cuando fui a lo de Star Wars. Exactamente. Lo que el billete. Sí, claro. Entonces lo que tenía que andar buscando en un hotspot, y realmente la única que solventó fue el iPad. Es así, se conecta en cualquier lugar y con una conexión que sea pobre ya empiezas a hacer llamadas a través de Skype y sin ningún problema. Ajá. Ahora lo que les quería comentar sobre el BlackBerry 10 es que se han dado rumores de que que RIM quiere venderle todo esto a Nokia, pero quiere hacer el último intento con el BlackBerry 10. Ajá, es un sistema operativo un poquito más híbrido que toma toda la comunicación que tiene BlackBerry junto con las mejoras que tiene el Ice Cream Sandwich, ¿verdad, José? Que es la versión, así se llama. Entonces lo ha combinado en un híbrido. Lo interesante es que ahorita está en pruebas, y para que sepan, el mismo BlackBerry, o sea, RIM, le está financiando a más o menos unas 100 y algo empresas, de las cuales 70 están en la Fortune 500. Ellos les dio a todos los empleados este BlackBerry y este servicio de nuevo para pagárselos, para que realmente lo prueben, para por lo menos mantener su segmento de mercado y no tener que verse forzados a vender. Bueno, yo lo que les comentaba a ellos, y no sé si vos pensás lo mismo, de que el teléfono no creo que sea tan malo, porque también le mejoraron la parte del touch, que era un grave problema que tenía BlackBerry. Sí. Y que solo se le va a poner a la par al iPhone y al Galaxy, o a esos teléfonos que mencionó José, pero que te aporte algo novedoso, que te haga cambiar de celular, se ve difícil. Mira, si se traba solo 10 veces al día, ya es un avance. Si no te quema la memoria SD. Y que el App World de BlackBerry, que eso lo iban a cambiar para tener aplicaciones más atractivas al cliente. O sea, mis estimados, váyanse a la pulpería y empeñen el 8520, porque los 150 lempiras que le van a dar por él no se los van a el próximo año. Ellos van a venir con un precio, por eso estaba preguntando cuánto te había costado, César, el último teléfono, porque ellos van a venir con un precio élite para este. O sea, ¿en serio? Sí, estás hablando de 18,000 lempiras en adelante, pues. ¿Verdad? Sí. Para este tipo de teléfono. Y la gente... Es que lo que realmente quieren hacer es lo siguiente. No sé si han notado todos y los que están escuchando, poco a poco la migración de la gente que pone en su estatus en BlackBerry, ya última semana me voy a WhatsApp, o ahora solo por WhatsApp, o algo por el estilo. Ajá. Ese es un efecto no solo nacional, es un efecto mundial. Entonces, lo que quiere hacer RIM con esto es que parar esa migración, porque ellos invirtieron demasiado dinero. Primero era solo, recordad que solo era para el segmento empresarial. Correcto. Después otro segmento lo fue tomando, y después prácticamente el mercado de consumo casero, individual, como lo quieran llamarlo, lo tomó. Entonces ahí se vio obligado, la plataforma colapsó y ellos se vieron obligados a invertir bastante dinero. Ojo, es una plataforma más estable que las demás, me explico mejor. Para el sistema de cuando Katrina... En toda la parte de Nueva Orleans y Luisiana, todas las torres de internet se cayeron, telefonía, etcétera, etcétera, y la única de comunicación que funcionó fue la de BlackBerry. Pero recordemos, estamos hablando de un momento donde esta red no estaba colapsada. Y no había tanto usuario. No había tanto usuario. Entonces, prácticamente el gobierno y el ejército solo se estaba comunicando por BlackBerry, porque era mucho más seguro. Pero de aquel momento acá, la cantidad de usuarios ha crecido. ¿Cuál es el otro asunto? De que tienen un usuario fluctuante o flotante, que se le llama, es aquel que le mete saldo a la tarjeta, que es como con prepago, pues. Entonces, este es bien inconstante en función de si usa el servicio o no. Independientemente, uno tiene derecho a si lo quiere así o no. El asunto es que para ellos es un segmento que entra, sale, y que no lo tienen seguro. Y eso también le tienen que dar los mismos beneficios que a los otros usuarios. Entonces, esto es un costo para RIM. Perfecto. Sisu, te agradecemos muchísimo. Un fuerte abrazo y feliz año para vos y toda tu familia. No, feliz año para todos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Saludos, Chiquilín. Bueno, ahí está. Dando cátedra. ¿Creen? Sí, estuvo muy bueno el aporte de Sisu. ¿Creemos que RIM se levante con ese nuevo teléfono, sí o no? Yo creo que no, tendría que hacer demasiados cambios y regalarnos a todos los usuarios pobres algún tipo de algo para que valga la pena seguir manteniendo el celular. ¿Vos qué pensás, Mandolín? ¿Se levanta o no? Solo que se roben la calaca de Steve Jobs. Ahí tal vez. Sí. Así nomás ya no. Bueno. Han decepcionado tantas veces. Es como el Pepito y el Lobo. Tantas veces han dicho, ¡ah, viene el Lobo! Y que ahora que ya viene, de verdad. Ya no les creen. Bueno, ¿nos despedimos ya? ¿Sí? Sí. Bueno, señores. Bueno, muchísimas gracias por todo este 2012, que realmente a nivel personal fue sumamente increíble. El programa ha ido evolucionando, se le agradece a toda la gente que siempre está pendiente de nosotros, que, bueno, ahorita nos dimos cuenta que la gente sí realmente escucha. La consola ha abierto las puertas para muchas cosas, realmente ha hecho que las personas jueguen más y se interesen más por cuestiones tecnológicas que antes iban con los ojos cerrados a dejar su pisto. Y eso realmente hace que siga valiendo la pena venir todos los martes a hablar de hunderas y llegar tarde al trabajo, pues. Entonces, se le agradece a todas las personas que nos escuchan, se le agradece a ustedes por darnos la oportunidad, Manuel y a mí, de cruzar esa puerta y de ponernos a hablar lo que realmente nos gusta. Y solo con esto voy a cerrar para el próximo año, aunque parezca mentira y suene extraño, el próximo año se cumplen 20 años de los Power Rangers. Sí, hombre. Y eso, aunque parezca un poco loser, marcó a toda una generación que son personas como de la de Manuel, que llegan tal vez hasta los 30, 31 años. Sexto grado estaba yo cuando empezaron a molestar por eso. Sí, Mighty Morphin Power Rangers. Mighty Morphin Así Power es. Rangers tienen 20 años de estar cambiando de serie, de generación. Sí, Saban, la compañía Saban recuperó los derechos a finales del año pasado. Saban eran los que hacían las series animadas de los... de la super cerdita. No, de los personajes de Marvel en los 90s, los Vengadores, Spider-Man, Hulk, ajá, X-Men, todas esas series eran producidas por Saban, era toda la animación que daban en Fox Kids. Entonces, aunque parezca tonto y aunque no nos corresponde a nosotros, porque nosotros somos Sanko Kai o inclusive Iván o Lyman, pero ya 20 años de algo hace que el próximo y año y que los mismos actores siguen saliendo en las nuevas series. Ese Tommy, que ahora es gran peleador de MMA. Exactamente, ahora pelea artes marciales mixtas. Oíme, sí. Pero le quiero la pucha caja a cualquier más tipo. O menos, era el White Ranger. Así es, y el verde. Y el verde originalmente. Se da con cualquiera. Sí. Sí. Aparte, los Power Rangers crearon frases como: sos pedazo de Power Ranger. Es por fenomenal. Porque te revolcas con cualquier monstruo. Así es. Terminemos con algo de videojuegos. Assassin's Creed. Increíble. Muchísimas gracias, Manuel, una vez más por permitirme ponerme al día. Falta. Falta un poquito. Es que solo jugué tres días la semana pasada. Yo quería cerrar con eso, pero sin pensarlo, rápido. ¿El mejor juego del 2012 cuál fue? Para mí, Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3. Ok. Para mucha gente fue Mass Effect. No, juego, no película. Ah, no sé, solo juego, película, solo juego. Okay. Ah, sí, War for Cybertron, segundo lugar para mí. ¿Y el tercero? El tercero, fíjate que Halo 4. Halo 4. Sí. ¿Y Call of Duty, el nuevo? No. Ahí lo hubieran preguntado si su. Fíjate que ese es otro detalle, así para terminar. Si vos jugás Black Ops 2 en español, la voz que sale es Mario Castañeda de Goku. Ella. Para que te hagas una idea. Así que, si solo terminar. Bueno, señores, feliz año. Banner, para tu adorada esposa, tu familia, bendiciones. Gracias. Manuelín, igual para tu mamá. Fernando. Muchas gracias. Tú también, tu buena amiga Juliana, le mandamos un abrazo. Me la saludas. ¿Y el 2013 es tu año? Sí. Ahí te toca. Me toca, ya me amarraron. Me toca que te den el anillo de poder. Sí. Bueno. El poder de los gemelos fantásticos, actívense. Fíjense, en forma de... Sí. Nos vamos, señores. Esto fue La Consola, edición especial. Ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La Consola en Rock and Pop Interactivo.